Este es el resumen express sobre Cornellá, el Baix Llobregat y su papel como punta de lanza contra el franquismo. Fijaos, hoy vamos a ver cómo esta comarca obrera catalana acabó convirtiéndose en el temidísimo cinturón rojo de los años 70, demostrando que una opresión extrema genera la maquinaria de resistencia perfecta. Primero, tenemos esa locura de olla a presión demográfica e industrial. A ver, para ponernos en situación, entre 1950 y 1970, el boom trajo a miles de migrantes a gigantes como Siemens, haciendo que Cornellá creciera un salvaje 674% en solo 20 años. La gente vivía literalmente hacinada, a veces hasta en cuevas. Pero ojo, en lugar de hundirse, esta miseria encendió la chispa de su politización sindical. Segundo, los aliados más inesperados del mundo. Porque claro, ¿dónde narices te organizas cuando la dictadura te vigila sin parar? O sea, ¿quién iba a imaginar que los mismísimos curas ayudarían a los comunistas bajo las narices de Franco? Pues sí, parroquias progresistas ofrecieron un refugio clandestino inaudito para montar el nuevo sindicato obrero, Comisiones Obreras, o CCO, logrando unir a trabajadores comunistas del partido PSUC con cristianos de base. Y tercero, la rebelión total. Con la gente ya a tope, el movimiento saltó los muros de la fábrica. Las huelgas generales del 74 y 75 no eran simples paros, ¿no? Los comercios cerraban por solidaridad, la ciudad entera se paralizaba y la prensa le daba eco nacional. Esto rompió por completo el viejo molde de obrero contra patrón. Fue toda una ciudad, de forma interclasista, acorralando al régimen. En definitiva, la brutal combinación de fábricas opresivas, barrios olvidados y aliados eclesiásticos insospechados convirtió al Baix Llobregat en el motor imbatible que ayudó a tumbar una dictadura.